Bien, pues la segunda reunión sobre Moz Edu es un poco para comentar los avances que hemos ido teniendo. En el correo se ha puesto enlace a la reunión y he abierto un Etherpad para que podamos apuntar las notas de la reunión. Entrad. Antes de seguir y para no haceros perder el tiempo, como yo no he hecho demasiado, creo que me desconecto, ¿vale? Lo sigo, lo miro luego, lo escucho luego, porque realmente no tengo mucho que aportar a la reunión. Intentaré escucharos mañana, ¿vale? Pero vamos a comentar más cosas aparte, ¿sabes? Más que nada porque necesitamos opinión de todo el mundo de todo lo que vamos a comentar. Vale, pero sobre el temario o demás. Y sobre lo que hemos hablado hay muchos puntos que hay que debatir, por lo menos de los que tengo yo apuntados con lo que he hablado con la gente. Necesito opiniones muchas. Vale. A ver, os pego también el enlace a la reunión con el temario, que está puesto en común de opiniones de educadores y gente interesada, estado del temario y pasos siguientes, ¿vale? De todas formas, añadiros en el wiki para tener ya apuntada a la gente que estamos. La gente que haya podido avanzar un poco, pues que vaya comentando. ¿Quién ha podido avanzar algo? Jefferson, Johan, Husaín. Yo he estado hablando, conversando con unos profesores de la universidad acerca del proyecto y cómo podría ser temario, y he preparado algo ahí, a ver. Entonces lo voy a colocar aquí en el Etherpad para ver qué opinan. ¿Podéis entrar todos al Etherpad? Sí, yo puedo. Vale, coméntanos un poco, Johan, qué es lo que has hablado y sobre lo que nos has pegado. Así un poco de un resumen. He conversado con algunos profesores, ¿no? Les comenté. Ellos me dieron su opinión, que pudiera ir, que no, ese tipo de cosas. Entonces he creado más o menos cómo sería el temario. En la unidad anterior se hablaba sobre prácticamente dos tópicos, sobre seguridad de la información y de la web abierta. En base a eso, pues se creó ahí un pequeño, cómo podrían ir estructurado más o menos las charlas o las clases, ¿no? Y sobre esos temas, a ver qué opinan, qué ven mal, qué se puede quitar. Y sobre el programa en sí, ya no sobre el temario, ¿te comentaron algo en concreto a la hora de llevarlo a cabo? Pues no me metí mucho con eso, más que todo me centré más que todo en ese temario. Pero creo que sin duda, conociéndolo, no creo que habrá mucho problema en sí, ¿no? De llevarlo a cabo. Jefferson. Sí, yo acabo de pegar aquí algunas cosas. Estoy hablando con un compañero aquí en Mozilla que está en el proyecto de la universidad peer-to-peer. Y pues él me algunos esto temas que ya habían utilizado esto en unos cursos anteriores que se dieron esto de esas temáticas ya en WebCraft. Entonces, pues yo creo que sería interesante que los pudiéramos revisar. Tocan temas de la web abierta, entre otras cosas. También estoy hablando con un profesor de un colegio acá que se llama New Cambridge, aquí donde yo vivo, y le comenté el proyecto. Me dijo que pues que las temáticas que ellos a veces tocaban en la universidad, en el colegio, eran por el estilo de las que veo aquí que tenemos, pues que la internet, privacidad, autenticidad. Me dijo que utilizaban algunos, se llevaban por un manifiesto que tiene Yahoo. Pero pues no, me quedó de pasar esa información, no sé dónde encontrarla, entonces quedó de pasármela en estos días. Pero está muy, muy motivados con el proyecto. Yo creo que allí sería el primer lugar donde yo pues podría implementarlo. Y para los que no lo conozcan, ¿cómo va el tema de P2P University? Pues según lo que yo he hablado muy bien, ellos me han comentado que nos pueden colaborar el proyecto en lo que ellos puedan, posiblemente en poner cursos allí, o si nosotros vamos a tener nuestra propia plataforma, pues nos dan publicidad del proyecto. Eso es lo que nos han comentado, pues así a grosso modo. Sí, que es de aquí la comunidad de Mozilla Colombia y se llama Dani. ¿Te han comentado algo sobre la organización y puesta en marcha del proyecto o solo simplemente que te ayudarían para darlo a conocer? Sí, esto, solamente me han comentado de ello. No sé, pues primero, antes de darle profundidad a la charla que tuviera con ellos, quería pues comentarles lo que me dijeron, pues así a grosso modo fue lo de hacerle publicidad o poner cursos allí implementando en la plataforma de peer-to-peer. Y pues cuando yo escuché eso, pues ya quise esperar la reunión para que habláramos y pues ya luego comenzar a definirles algo, como para no tomar así opiniones apresuradas, pues escuchar el grupo, ¿no? Vale, Husay, ¿puedes hablar? Si no, escríbenos directamente en el chat de Mumble. Vale, parece que no puedo. Bueno, yo os comento un poco. Disculpadme que no lo pueda pegar porque lo tengo aquí escrito y no lo he pasado a limpio. Pero bueno, lo podemos ir ahora entre todos escribiendo en el Etherpad. Estuve reunida con la gente en el Modpub que hice aquí en Valladolid y aunque lamentablemente no había ninguna persona que fuese educador en sí, sí que había mucha gente que era entusiasta de la web abierta. Entonces me comentaron muchísimas cosas y gente que también tenía experiencia con niños. Entonces, vamos a ver, os comento los puntos más importantes. Si alguien mientras lo digo lo puede pasar al Etherpad, pues sería genial. A ver, me decían que hacer un grupo de niños, como decíamos, de 6 a 12 años es súper complicado, por el hecho de que un año cambia muchísimo en la concepción de cómo el niño se maneja con la tecnología. Y captar la atención de los chicos es muy dispar entre unas edades y otras. Entonces, muchos de ellos me sugerían que como se suele trabajar es haciendo grupos de menos edad. Esto es, un grupo de 6 a 8 y otro grupo de 9 a 12. De 6 a 8, el problema que hay es que no se manejan nada con el teclado. Entonces, con el ratón es súper fácil el hecho de que ellos puedan manejarse, pero en cuanto les haces escribir, no son capaces. Entonces, de 6 a 8 es súper complicado el hecho de que ellos tengan que escribir, más que nada por el tema de Efectivamente. plataforma online. Y otro grupo sería de 9 a 12, que de 9 a 12 ya no tienen ningún tipo de problema y manejan el teclado como mejor que nadie. Eso por una parte, el tema de hacer dos grupos. Por el hecho de que no puede, es imposible explicarle igual a una persona a un niño de 6 años que a uno de 9. Como que irían dos grupos, 6 a 8, 9 a 12. Luego, tengo aquí apuntado el listado de centros. Una tarea importante es primero sacar un listado de centros que hay en las ciudades en las que estamos y me decían que lo más fácil es que sean horas extraescolares. Es lo más sencillo, aunque en algunos puede cambiar. Sobre todo por las tardes y los sábados por la mañana. Sin embargo, por ejemplo, aquí en España y en concreto en mi región hay una cosa que se llama madrugadores y tardes en el cole, donde hay actividades definidas para hacer para los niños que llegan pronto porque sus padres tienen que trabajar y les dejan antes en el colegio o que por la tarde no se pueden hacer cargo y se quedan en el colegio, pues hay cosas definidas. Entonces, estas temáticas, por lo menos aquí, como que las lleva una empresa y no hay problema de proponerles nuevas porque no está, no, el Ministerio de Educación no te dice lo que tienes que enseñar. Con lo cual, ahí sería también fácil. Y en los grupos de Boy Scouts, me contó una persona que estuvo involucrada en ellos que es súper fácil hacer este tipo de actividades. Yo supongo que también en otros países habrá este tipo de grupos o este tipo de programas para los niños que llegan antes o se tienen que quedar por la tarde. Sobre lo que hablábamos de que queremos tener un temario y que haya más gente que pueda darlo, no solo nosotros, evidentemente, hay que pensar en el hecho de que necesitamos tener material para formar a la gente. O sea, hacer una formación de formadores, lo cual tendríamos que meter ahí trabajo en ello para poder explicar cómo se debe explicar el temario. Más cosas que tengo apuntadas. Material dentro de las horas lectivas es complicado. O sea, como ya habéis comentado algunos en reuniones anteriores, es complicado meter en las horas lectivas más temario, a menos que puedas hablar con algún grupo de profesor en el centro que ya esté haciendo actividades. Me decían que una vez que se contacte con los colegios, si se puede identificar profesores que ya hayan trabajado o que estén haciendo actividades con software libre, pues a lo mejor ellos sí que pueden meter en las horas lectivas. Me sugerían también organizar una charla abierta con padres e hijos, contactar con los colegios. Esto es que en la primera toma de contacto con los colegios les digamos lo que queremos hacer y hacer una charla con padres y educadores y que ellos nos den ideas sobre el temario y hacer por así una tormenta de ideas con ellos. A los niños se les llega por los padres y los colegios, o sea, súper importante. Hacer ruido en los medios tradicionales, si es posible. Esto es, pues en periódicos, en radio y demás, si podemos conseguir contactos, pues bueno, evidentemente como cualquier otro proyecto. Y sobre las temáticas, me comentaban sobre todo cómo moverse. El primer punto, esto es que un niño cuando llega a internet es tan grande que no sabe ni siquiera cómo moverse, no sabe cuál es el flujo de trabajo de pues, buscar en un buscador, buscar en la Wikipedia, o sea, cómo moverse. Luego, ¿qué es internet y qué podemos hacer con internet? Importante también conocer lo que estás usando, no estás usando una caja mágica que te saca imágenes, ¿vale? Y bueno, lo hemos dicho, privacidad y redes sociales. De todas formas, si no apuntamos todo en el Etherpad, lo paso luego a limpio. No sé qué os parece todo esto que os he dicho de los grupos y demás. Hola. ¿Me oyes? Sí. Sí, ah. ¿Me oyes? Sí. Vale, que lo Sí, que todo decía, encima. que me gustaría dar mi opinión si no te importa, first of all, porque como no tengo más que aportar, a ver, te cuento. En relación a lo de las edades, me parece súper acertado. Yo además tengo niños a mi alrededor, más o menos en esa franja de edad y sobre todo en la más pequeña, y es cierto que con el ratón muy bien y se fijan en muchas cosas, tienen una percepción de la web muy guay, pero lado regulan. O sea que estoy de acuerdo en ese tema. Un poquito más mayores, ya se les pide un poquito más de habilidades con los dedos y demás, pero bueno, simplemente por crecimiento. Habrá niños que seguramente destaquen en esa franja de edad y sepan usarlo bien, pero bueno, la norma es que no. A ver, más. ¿Me oyes? Sí. Sí, Vale, te oigo. las temáticas, estoy de acuerdo. Cómo verse en Internet, qué es Internet. La función pedagógica de Internet yo añadiría, quiero decir, cómo utilizar Internet como una fuente de información de la que extraer cosas que nos puedan ayudar en los estudios. O sea, si hay, habría que hacer una buena base de datos de fuentes de información tipo enciclopedias online. Diccionarios como o Word Reference, por ejemplo, que es un, o incluso hay diccionarios de Cambridge y Oxford Online, pues todo esto yo lo pondría en un apartado súper importante, es decir, que nos aporta Internet para complementar nuestros estudios, que no significa que nos lo resuelvan, ojo, pero sí que nos pueden ayudar a muchas cosas. Eso me parece súper importante también. Aparte, a profesorado y padres les va a encantar este punto, porque sí, porque les va a facilitar a ellos también mucho o sea, el trabajo con los críos. Lo de formación para formadores también, yo me comprometo, no me importaría formar a gente, o sea, tampoco creo que sea demasiado complicado, pero sí es cierto que va a haber muchísimos profesores súper poco 2.0 y quizás sería una buena forma de empezar a introducirlos en los colegios. Es decir, mira, primero podemos dar profesorado y luego animar a ese profesorado a curso a los críos. No sé cómo lo veis. O sea, introducir por ahí el tema. Y bueno, y poco más. Yo creo que ya está. O sea, el tema de redes sociales, privacidad, me parece bien. Haría un curso intensivo a profesores, o sea, a padres y profesores también sobre cómo controles parentales. Aunque no tenga nada que ver con el navegador, sí me parece interesante que nosotros miremos por eso. O sea, cómo activar controles parentales en sistemas operativos diferentes y además Firefox que nos aporta en ese aspecto. Ya está. Jefferson, ¿quieres añadir algo a lo que he comentado? Me parece muy bueno lo de controles parentales. ¿Ustedes qué opinan de ese, de esto que, pues, que se acaba de aportar? Sí, yo creo que es una forma de enganche para los padres y profesores, un tema de enganche. Y ya además es un tema necesario, quiero decir, en internet a la mínima aparece porno, aparecen cosas un poco tal y sinceramente yo sé que está ahí, sé que algún día lo van a descubrir, pero a lo mejor no me apetece que con 12 años vean según qué cosas. Y me parece necesario. Yo tuve mucha libertad de utilizar internet y vi cosas muy joven que a lo mejor a día de hoy lo pienso y digo, hostia, pues no. Ya era más mayorcita, ¿vale? Pero igualmente no me gustaría que mis hijos a lo mejor vieran eso a según qué edad. Jefferson, en Colombia todo lo que hemos comentado de los grupos, las edades y tal, ¿lo ves factible, no? ¿Es igual allí o no? Bueno, en este tema, lo que me comentaba mi amigo que ya pues tiene experiencia en docencia y en pedagogía, también indicó más o menos la misma edad, solamente que habló entre los 10 y los 14 años. Pues no sé, yo creo que pega muy bien con el grupo de 9 a 12 también, ¿no? Que no sé si podríamos extenderlo a los 14 años para que tuviésemos como un mayor campo de interacción, ¿no? Pues no sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, es posible, porque lo que me decían es que a partir de los 9 se suelen manejar muchísimo, ya con el teclado y son ya unos pitagorines. Ah, ok, pues entonces ya sería que entre todos definiéramos qué rangos de edad y pues no sé qué si podríamos definir los cursos ya en colegio o escuela que tomaríamos, que lo haríamos, por lo menos si es de, no sé, allí como manejen la educación en España, pero aquí hay primaria y secundaria. Primaria va desde primero hasta quinto primaria y la secundaria va desde sexto hasta 11 de secundaria. En algunos colegios, pues un poco más adelantados, tienen un 12.º año. Entonces sería como definir más o menos qué grados abarcaríamos dependiendo de como las edades. No sé qué opinan ustedes. Sí, aquí en España es de primero a sexto, es primaria y luego hay 4 años de secundaria y 2 años de bachiller, que viene siendo equivalente a lo que comentabas tú. Lo único que es un año después la secundaria. Pero sí, posiblemente podemos optar por un grupo de los más peques, que son los que van de 6 a 8, y luego hacer un grupo de 9 a 14. O de 9 a 13, no sé. Pero vamos, que eso tampoco creo que nos bloquee mucho para el resto de cosas que queremos hacer. El tema de hacer listados con los colegios y poder contactar a lo mejor con un profesor interesado, o incluso lo que decía de hacer una reunión con profesores y padres de, a lo mejor si solo es un colegio, pues un colegio, para tener más ideas sobre el proyecto, ¿qué os parece? A mí me parece guay. Muy bien, sí. Otra cosa que puedo hablar con la persona que les comento que está muy interesada, es más, le pareció muy bien que Mozilla estuviera trabajando en eso. Dijo que excelente. Me comentó y pues él está muy motivado de que se implemente allí pues lo que hagamos, pero sí me hizo hincapié en que había que tener unos criterios ya definidos para presentar el proyecto al colegio, ¿no? O sea, llegar con algún folio que tenga la propuesta de lo que trata el proyecto, cuáles son sus objetivos y todas estas cosas. Lo Yo como único, primer sí. perdona, como primer acercamiento sí que estaría bien hacer es un Excel compartido con colegios, si de, no creo que sea muy complicado. Y como primer acercamiento al jefe de estudios, mandarle una propuesta y vemos si os parece bien. Yo tengo unos contactos que me han ido pasando de centros y de colegios y de grupos scouts e incluso de la empresa que decía yo que llevaba el tema de los programas para Para madrugadores y tardes madrugadores y tarde. en el colegio. Con lo cual voy a intentar por esa parte a ver cuáles son las ¿Cuáles son primeras los tiempos? reacciones. Si lo único que, claro, el tema de una reunión física se complica porque alargaría más las cosas. Habría que poner un plazo para hacerla, luego que la gente fuera, etcétera. Más que nada lo digo para que no nos bloquee el hecho de poder seguir avanzando. ¿Cómo lo veis? Pero reunión física nuestra, dices. No, reunión física de nosotros con padres y educadores, aunque sea solo de un colegio, para tener más ideas, ¿sabes? Porque nosotros podemos estar viéndolo de una forma, pero luego en la realidad a lo mejor les interesa más otros puntos o no. Es complicado, es que no somos tan, o sea, quiero decir, si tenemos que abarcar según qué zonas, es una movida, ¿eh? Yo, uf, lo que pasa es que, vamos a ver. Vamos a proponerlo. O empieza tú a ver cómo funciona, si lo ves así. Vemos a ver cuántos colegios están, porque evidentemente habrá algunos que dirán que no, otros que dirán que ya están haciendo algo parecido y no lo necesitan, vamos a ver. Y de los que nos digan que sí, vemos cómo podemos gestionar esto. ¿Nos parece? Sí, yo creo que sí. A lo mejor tenemos que hacer una reunión online, a lo mejor tenemos que ir físicamente a los sitios y hay que hacer un pequeño esfuerzo cada uno de decir, venga, pues yo me muevo a tal cole, yo a tal, a otro tanto y tal. Que vemos que no damos abasto, pues ofrecemos una función un día en un sitio en Madrid, tú otro día otro sitio en tal, yo qué sé, ¿sabes? O sea, a rejuntar de alguna forma, si no que suene mal, a todos los profesores de determinadas zonas que estén interesados y de ahí en adelante, ya que sea una cuestión que lleven ellos con nuestra ayuda. Me parece bien. O sea, Igualmente estoy ir de de más a acuerdo. menos, porque es que si no, o sea, quiero decir de menos a más, porque si no nos volvemos tarumbas. Una cosa. Analizando un poco sobre las edades. Yo creo que se deberían dividir en dos. Es decir, primaria dividido en dos edades. Desde 6 a 8 y de 9 a 11. Y a partir de secundaria de 11 a 14 y después de 15 a 17, 18, hasta que llegue, ¿no? Por el hecho de que si unimos un ejemplo desde 9 a 14, uno estaría en primaria, otro estaría en secundaria. Ahí estaría un error y sería mucha diferencia. Y la cuestión de ir visitando los colegios a ver qué opinan los padres, me parece bien. Pero no sé si a ellos les va a motivar ir a una reunión para que opinen sobre un temario. Sería muy distinto que uno fuera y fue solamente a mostrarle el proyecto como tal, ya definido. Yo directamente iría a enseñárselo a ellos. O sea, lo gestionaría antes vía mail, que internamente ellos hicieran o sea, mandaran esa información con el día en el que se hace el curso y que nos manden un listado de la gente interesada que quiera asistir y organizarlo, ¿no? Sí, Sí, claro. ya todo el temario esté definido completamente. Claro, o sea, contárselo ya y que se lleven un dossier o preparar algo con todo el temario grosso, que se lo lleven a sus clases y lo empiecen a los chavales. Ofrecernos, por supuesto, como ayuda a todos ellos para el día en el que hagan las charlas, si quieren contar con una persona de Mozilla allí o que llevemos merchandising, yo qué sé, X, pues ofrecerse, ¿no? Vale, yo creo que deberíamos avanzar en estos puntos y volvernos a reunir en enero, antes de mediados de enero. ¿Cómo lo veis? Las fechas. A mí me parece guay. De hecho, yo os quería pedir, porque en este proyecto, o sea, para la hora de ayudar a profesorado y tal, tendría que ser ya un poco a partir de marzo. O sea, yo sé que es un poco tarde, lo sé, pero estoy a tope hasta finales de marzo prácticamente de trabajo. Ahí dejo, termina uno de mis trabajos, entonces sería cuando pudiera, o sea, cuando podría avanzar más. Sé que otra gente de Madrid quizá lo tenga mejor, pero yo más o menos llevo Sí, si hay alguien mi. Sí, más sería en bien. Madrid que puede ir avanzando. Por eso. Vale, Johan, ¿en tu zona cómo lo ves? Pues, bueno, yo creo que es factible, ¿no? Más que todo, en muchos liceos, un poco en los liceos, en las tardes hay actividades extracurriculares, que si grupo de baile, de deporte. Entonces se podría incluir esa charla en esas tardes, ¿no? Tomando a los jóvenes que estén interesados, fuera de su horario de clase, claro. Así no habría ningún problema. No, que tu pregunta es a Joan es referente a cómo mostramos el proyecto, a cómo da a conocer pues ya las temáticas. Sí, más que nada es eso, si se adecua a lo que estamos hablando a todos los países, porque a lo mejor tenemos que hacer algún tipo de modificación, como decías, la primaria aquí es diferente, es de primero a sexto, y allí me dices que es de primero a quinto, pero vamos, que son modificaciones menores. La mayoría nos va a funcionar en todos los países sin modificaciones. Sí, lo que yo decía, aquí la primaria es sí, de primero a sexto y va desde 6 a 11 años. Sí, 6, 5 a 11 años. Entonces, lo que decía las edades, no, de 6 a 8 y de 9 a, de 9 a 11, para englobar a todos los niños que sean solamente de primaria. Yo creo que, pues ya escuchándolos a todos y pues según lo que puedo hablar aquí con mi amigo, yo creo que antes de comenzar pues ya a tener esta interacción con los padres y otras personas, para que tengamos más cabida, digo que deberíamos tener por lo menos definidos los objetivos del proyecto y algunas cosas básicas como para que podamos llevar un dossier a ellos y decirle, mire, Mozilla Hispano está haciendo esto, el proyecto se llama tal y quisiéramos que ustedes nos den la oportunidad de poder hacer estas cosas. Porque, pues no sé, yo creo que de esa forma llegaríamos un poco más organizados y creerían mucho más en nosotros, ¿no? Vale, entonces dices de tener ya más o menos una guía general de lo que queremos, ¿verdad? Exacto, sí, tener por lo menos definido el alcance del proyecto, los objetivos que tiene y esas cosas que son pues básicas en un proyecto para que cuando lleguemos allá tengamos el impacto. Vale, pues eso también lo tendríamos que definir ya. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a proponernos para la reunión de mediados de enero, haber contactado, haber creado ya el dossier de lo que queremos proponer y haber tenido a lo mejor alguna toma de contacto con algún colegio, a ver si está interesado o no, etcétera, ¿vale? Entonces en enero ya podemos empezar a trabajar en lo que es el dossier, perdón, el temario y empezarnos a mover. ¿Cómo lo veis? Lo veo Me bien. parece perfecto, sí. ¿Hacemos un Excel en Docs para listar los colegios o cada uno hacemos el nuestro? Como queráis, como queráis. Hombre, lo único que por separarlo por ciudades y tal, si queréis tenerlo compartido, sin problema. Podemos hacerlo. Y de hecho, se me está ocurriendo una cosa. Podemos hacer el documento público y que nos ayude gente de la ciudad a rellenarlo, que esté interesada. Podemos decirlo por Twitter, oye, necesito tal, y que saquen, por ejemplo, los correos de contacto y si tienen presencia en redes sociales, que es una de las cosas que se me ha olvidado comentar, que posiblemente haya colegios que tengan presencia en las redes sociales y ya nos da una pista de que hay alguien interesado en internet, en el colegio. Me parece muy buena idea. Esto de las redes sociales nos puede servir mucho porque se nos facilita más a nosotros pues hacer un contacto con un colegio y con personas que estén allí, que estén en el área, poderles pedir el favor de que aporten de una forma más sencilla, ¿no? Y rápida. Entonces, me parece buena idea lo que dice Elena. Hacemos una hoja de cálculo en Google Docs pública y que cada uno haga la de su ciudad y comentamos por Twitter a que la gente nos ayude a hacer la lista. ¿Sabes? Porque puede ser un trabajo titánico para uno, pero es que si nos ayuda la gente, puede ser súper sencillo de hacer. Me parece guay. Entonces, que cada uno se encargue de hacer una Incluso lo hoja de cálculo. colgaríamos y la hispano en Facebook. Bueno, Claro, sí, yo te. lo único que es que a lo mejor vamos a tener mucha gente, la mayoría de la gente va a ser de ciudades en las que no estamos. Bueno, decimos las ciudades y ya. Bueno, Bueno. o incluso, da igual, aunque ahora no estemos, nos viene bien tener esos datos. Exacto. Lo único que hay que ver cómo organizarlo Entonces. para que no sea un caos. Entonces. Pues vamos a hacer un Excel muy Entonces. bonito, muy clarito y que se vea muy bien lo que hay que poner en cada cual. Pues yo he visto que implementando una encuesta de Google Docs se rellena automáticamente con esa encuesta el cuadrito, ¿no? Ay, sí, pues venga. Sí, lo único que si quieres añadir varios te permite eso. Claro, y lo puedes poner que Radio Buttons y que el certeza ahí para que ellos seleccionen si sí o si no, preguntas un poco más cerradas o algo así. Yo es que no he usado así nada, pero bueno, si lo hacéis vosotros y me decís cómo, o me decís cómo y ya que se lo hago yo, pero. Vale, ¿quién se encarga entonces de esto? Jefferson con Elena, por ¿Cuál ejemplo. es? Ey, que yo he dicho que no ¿Cuál? tengo ni idea. Lo vuelvo a ¿Cuál? repetir. Pero deberíamos definir como las cuestiones que pondríamos allí, ¿no? Sí, Pues si claro, yo lo pues podía queremos hacer. el nombre del, evidentemente, la ciudad, el nombre del centro, el correo de contacto, posiblemente si Nombre hay alguien que de. se... Y si está Y ahí sí. presencia en redes sociales, ¿cuáles son? O la URL, vamos. Sí, eso a lo mejor hay que buscar un poco. También si comentan el nombre del jefe de estudios o responsable, pues también añadirlo. Si no, se deja O de lado. incluso si conoce algún profesor que esté metido dentro de de Internet y nuevas tecnologías, que es casi mejor que el jefe de estudios, que a lo mejor no tiene ni puñetera idea. Exacto. Es un carca que lleva ahí 20 años. Y no sabe ni lo que es internet, ni Twitter, ni nada. Vale. Pues añadidlo en el proyecto como tarea, crear con información de centros. Y lo vamos desarrollando, ¿vale? Okay, Ya chicos. he puesto el enlace de Google Form para que no, pues los que no lo conocían, allí pues se puede hacer eso facilito. No sé qué cuenta ¿Pero dónde está? de... Sí, ya lo puse en el Etherpack. Vale, pues entonces Ah, para vale. la reunión en enero, tener el Excel con la información, o sea, para poder que la gente lo pueda rellenar, que cada uno haga movimiento en Twitter y en Facebook sobre esta hoja de cálculo para que la gente nos ayude y ver si tenemos alguna primera toma de contacto con alguien, ¿sabes? Irlo moviendo y contrastar a eso a mediados de enero, qué es lo que tenemos. ¿Os parece? ¿Alguna tarea más? De momento no se me ocurre, pero si veo algo os lo comento por un mail, ¿vale? Por la cadena. Vale, perfecto. ¿Algo más que Perfecto, queráis sí. añadir? Johan, Husaí. Ah, eso. Allí también me han dado pues otra idea, pero pues yo creo que ya sería como la versión 2 de este proyecto. Me han comentado mucho que sería muy bueno ya para edades ya mayores e incluso empresas hacer como una especie de curso sobre Web 2.0. De eso sí hay gente muy, muy, muy interesada. Sí, la idea de esto es irlo escalando. Empezar poquito a poquito e irlo escalando. Para no pillarnos los dedos intentando abarcar mucho. Exacto, sí, pero he encontrado mucha gente que está muy, muy interesada en aprender estas cosas que, pues, Sí, ya en su momento son necesarias. hay mucha gente ansiosa por aprender cosas. El hecho es eso, si vamos poco a poco, yo creo que podemos hacer buenas cosas. Chicos, yo os tengo que dejar con todo el dolor de mi corazón, pero es que, o sea, mañana madrugo. Vale, chicos, pues eso. Quedamos para miramos fechas y para mediados de enero quedamos. Creamos las tareas, cread las tareas en el proyecto, tanto para crear el Excel como para difundirlo en las redes sociales. Y seguimos avanzando y seguimos por correo, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Muy chicos, buena hasta reunión. luego. Perfecto, buenas noches. Adiós.